Edgar, ¿cómo ha estado la preparación estos días por Colombia de cara a ya su inicio de participación en firme con el Saxo Tinkoff? Bueno, don Luis, muchas gracias acá por el apoyo, por estar pendiente de nosotros, gente como ustedes que necesitamos en el ciclismo. Pues bueno, estamos muy contentos, soy muy feliz por mi llegada acá a Colombia, me he sentido muy bien en los entrenamientos, el equipo pues me ha facilitado para poder entrenar, me tiene muy motivado, entonces esperamos poderlo hacer muy bien. ¿Qué preparación específica ha hecho? Porque ya este fin de semana empieza a correr pruebas muy importantes como la Amstel Gold Race, va a ser la Lieja-Bastoña-Lieja, va a correr Romandía. ¿Cómo ha sido esa preparación? Bueno, pues la preparación ha sido un poco como en base a lo que es lo de un poco de fondo, más que todo fondo, me han tenido trabajando bastante horas sobre la bicicleta y pues al final un poco de intensidad para llegar con el motor despierto. Y las expectativas de estas competencias ya estando con el máximo nivel del ciclismo internacional. No, claro, uno siempre busca ganar, llegar a una carrera y ganar, es lo que uno siempre busca, pero creo que eso hay que irlo paso a paso, llegar allá a la competencia con calma y esperar qué situación se presenta. Muchos éxitos. Muchas gracias, don Luis.